ayaca gocha, como me gusta, como me gusta. Dame mi ayaca, que quiero probarla. Dámela, dámela y dámela y dámela y dámela. ¿Hasta cuándo voy a esperarla? Dame mi ayaca, que quiero probarla. Dámela. Dame mi aguinaldo, aunque sea poquito. 25 ayacas y un marrano frito. Dame mi ayaca, que quiero probarla. Dámela. Nos veremos en enero, corriendo y con dieta. Rebajaremos. Ya sabe, compa Gonzalo, a correr. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 3 de noviembre de 2016. Hoy está de cumpleaños, por cierto, nuestra compañera Karen Arencibia, a quien le mandamos un abrazo desde acá, desde la ventana de todos sus compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM. Y llegamos hasta ustedes por la señal de, ya lo dijimos, ¿no? Por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Bravo! Estamos de fiesta, hoy arranca la Filber, estamos más contentos, caramba. Y bueno, en la locución de guardia nos acompaña el día de hoy Kenny Castillo en los controles. Hoy tenemos controles a cuatro manos también, tenemos a Luis Yerloyo apoyado por un excelente aprendiz. Ese muchacho, verdad, que tiene futuro. Se trata de Henry Jiménez, que mira, no tiene ni 3 días aquí a cargo de los controles y lo está haciendo de maravilla. Un beso grande para ti, Henry. También un abrazo para tus familiares que te escuchan por esta señal. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, esta servidora, Enza García, con besos, abrazos, apapachos, a mapuche, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir. Y abrimos con salsa nacional, salsa navideña, Cheo Linares, la ayaca. ¿Y por qué abrimos con la ayaca? Bueno, señores, por las informaciones del día de ayer, están garantizados pernil e insumos de las ayacas para el pueblo. El abastecimiento de rubros para la elaboración de la ayaca está 100% garantizado, así como una producción nacional de 1,000 toneladas de cerdo, como dirían los cubanos, ¿no?, de cerdo, en articulación entre el sector público y privado, que estarán disponibles a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, entre otros, sí, por favor, porque no a todos lados llegan los CLAP. Lo digo por experiencia personal. Entre otros mecanismos de distribución del Estado, informó el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, durante su participación en el programa radial La Hora de los CLAP, transmitido este miércoles por Radio Miraflores, hizo la salvedad de que habrá un componente adicional importado de este pernil y apuntó que ya parte de estos productos navideños están arribando al país. Explicó que el país está en pleno periodo de cosecha de arroz, el maíz amarillo y el maíz blanco, y en estos tres rubros tendremos una cobertura hasta el mes de marzo de 2017. Con respecto al azúcar, indicó que arribó un buque con 30.000 toneladas y tenemos 3 buques de azúcar fondeados con 890.000 toneladas más que se deben descargar en el transcurso del mes y en diciembre. También informó que las 3 principales plantas de aceite del Estado están en plena capacidad porque tienen suficiente materia prima y citó Industrias Diana, que este mes debe procesar no menos de 8.000 toneladas. Comentó que este martes llegó el buque Tokio con trigo duro para la pasta para satisfacer una demanda nacional de aproximadamente 50.000 toneladas mes de esta materia prima y están aseguradas 60.000 toneladas mes y con otro buque que está por arribar estaría cubierto el 100% el abastecimiento en pasta para noviembre. Asimismo, próximamente se abrirá una octava planta procesadora de trigo duro para generar entre 6.000 a 7.000 toneladas al mes. Marco Torres refirió que 50% de la producción del sector de la molienda, entre 15.000 a 20.000 toneladas, será distribuido a través de la red de comercialización del Estado y principalmente los CLAP. Con respecto al trigo panadero, señaló que hay materia prima hasta finales de noviembre, sin incluir los buques que van a arribar durante este mes, que asegurarían el producto para diciembre y para enero. Por su parte, el coordinador de los CLAP, Freddy Bernal, conductor del programa radial, informó que se desarticuló una banda que operaba en el Junquito, kilómetro 14, que extorsionaba en nombre de los comités y los detenidos son integrantes de Voluntad Popular. ¡Ay, qué casualidad! Partido político de derecha, por lo cual recalcó que estarán alerta para evitar que se infiltren personas que traten de afectar la imagen de esta instancia de organización popular. Pensé que cuando venía en la camionetica, yo decía, oye, vale, ¿cómo es posible? Estaba yo sentadita y tengo a unas mujeres delante, ¿no? Y se levantan, ¡mira! ¡Mira el enfrentamiento! Y yo decía, bueno, si todo está tranquilo. ¡Mira, mira, mira, Iván! ¡Mira cómo corren! ¡Ah, no, esa es la policía! ¡Que les quiere quitar la mercancía! ¡Ay, vale! ¿Cómo es posible? Si la policía actuara así en realidad con los choros y no sé qué, pero con la gente que está trabajando. Digo, oye, vale, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pensar que la reventa es trabajo? ¿Y hasta cuándo? O sea, es que me parece increíble escuchar a gente que defienda a los bachaqueros. ¡Ay, pobrecito bachaquero que le quita la mercancía! Esa mercancía es la que los bachaqueros nos quitan a nosotros, que tienen secuestrados los supermercados, y nos la revenden al 3000%. Entonces, pero claro, yo me quedé así y yo lo dije así en voz alta, dije, oye, vale, como si los bachaqueros no fueran delincuentes. Claro, después le veo la pinta a las tipas y cuando les vi los leggings, la camisita de tirita, la tira del sostén fosforescente y el mondonguero, dije, ay, es que están defendiendo al gremio. O sea, estas tienen el uniforme puesto. Pero bueno, están garantizados el pernil y los insumos de las hallacas. A mucha gente le llegará con la bolsa de los CLAP. Esperemos también que hagan jornadas de ventas de productos navideños, porque mira, los CLAP nos llevan a todos lados. Nos comentaba una usuaria por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, que en su comunidad no llegan las bolsas porque les dicen que hay consejo comunal y todo, porque no son comunidad priorizada. Yo puedo hablar de mi consejo comunal, que es el que está mejorcito en mi parroquia, que es una parroquia clase media, es el que está mejorcito, y la bolsa ha llegado dos veces, y no a toda la comunidad, sino en las casas donde hay gente de la tercera edad. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces? No se supone que no debe haber discriminación, que es para todos. Entonces a mí eso me parece extraño. Y mi consejo comunal es el modelo de lo que es mi parroquia. O sea, porque las otras parroquias están peor todavía, ¿no? Bueno, por lo menos la gente de mi consejo comunal se mueve, organizan jornadas de salud, jornadas de venta de pescado, ferias del pescado, de hortalizas, que bueno, por lo menos, ¿no? Hay otros consejos comunales que no hacen absolutamente nada. Pero bueno, vayamos a lo que está, a los acontecimientos de las últimas horas, y nos encontramos que el día de hoy el chavismo se movilizará en Caracas para defender la paz. Nosotros no hemos suspendido marcha, porque nuestra marcha, señores, no es para andarnos agarrando a golpes, es para celebrar y para decirle al mundo que estamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que apoyamos al gobierno bolivariano y el hilo constitucional. Trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres y adultos mayores de todo el país se concentrarán este jueves en Caracas en defensa de la paz ante las constantes amenazas a la tranquilidad y estabilidad por parte de sectores de la derecha. Recordemos que para el día de hoy habían amenazado con una marcha Miraflores para sacar de la presidencia al presidente Nicolás Maduro y también sacar del poder al pueblo. Ok, vamos a estar claros. Esto lo suspendieron por la presión internacional, o sea, quedaban en evidencia, ¿no?, que se instale una mesa de diálogo y ustedes van a dar una marcha de carácter golpista. No se puede. De hecho, vino Tomás Llano y le dijo, mire, señores, dejen la brutalidad y pospónganlo. Bájenle dos. Vamos a seguir con los planes golpistas, pero bájenle dos, vamos a hacer una tregua. Y ellos mismos lo dijeron, ay, nos reunimos en la embajada, nos dieron la orden y vamos a dar una tregua. Llega y dice el señor Freddy Guevara, no, da un ultimátum y que dentro de 10 días, el domingo 13, señores, el domingo 13 se va a acabar el chavismo porque van a marchar a Miraflores. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a 10 días. Yo lo único que sé es que el domingo 13 se clausura la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Allí estaremos nosotros en este fin de fiesta y calentando los motores, porque el lunes 14 arranca la Feria Internacional de la Música en Venezuela, que eso va a ser también en los espacios del Teresa Carreño. Alba Ciudad estará allí y estaremos disfrutando y celebrando, porque si ellos quieren vivir en el séptimo círculo del infierno de Dante, ese es problema de ellos. Nosotros trabajando, sacando el país adelante y sobre todo a través del amor y la alegría defendiendo la revolución bolivariana. El dirigente revolucionario Darío Vivas informó en entrevista concedida, porque resulta que hay unos muchachos, se han descubierto conciliábulos, reuniones en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central, que bueno, supuestamente los Manitos Blancas quieren reeditar el movimiento Manitos Blancas y están amenazando con venir al centro el día de hoy. Se denunció una operación llamada Troya, que originales, que es que van a poner a gente con franelas rojas dentro de la marcha del chavismo y que van a intentar entrar violentamente al Palacio de Miraflores. Miren, señores, para eso necesitan un ejército de franelas rojas. Y es una operación prácticamente suicida. Recordemos, eso de infiltrar gente en manifestaciones es peligrosísimo. ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó el asesino de Gaitán? Muy fácil. Calle, manifestación, multitud, el tipo mata a Gaitán y el pueblo se le lanzó encima y lo volvió picadillo. No quedaron ni los interiores, relata Javier, en serio, lo relata Gabriel García Márquez, que ni los interiores le dejaron al pobre hombre porque la gente lo linchó. Entonces realmente me parece que esto es algo con muy pocas probabilidades de prosperar. Por supuesto que estarán pendientes de prender sus guarimbitas, hacer sus focos de guarimbas por la ciudad, pero que este plan Troya, tal y como está planteado, prospere, realmente no lo creo. Bueno, ¿dónde se va a concentrar el pueblo bolivariano? En el Parque Ezequiel Zamora, en el Calvario, PDVSA La Campiña, esquina de Carmelitas, Plaza La Candelaria, Parque del Oeste, Ali Primera, Plaza San Martín, esquina El Chorro y Plaza Bolívar. Indicó que en estos lugares se realizarán asambleas e intervenciones de voceros de organizaciones sociales para analizar la coyuntura política actual. El parlamentario subrayó que estas movilizaciones de calle son acompañadas por la consigna que siempre levantó el comandante Hugo Chávez y que hoy mantiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, de que solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, debido a este plan Troya y a estas amenazas de los Manitos Blancas, el metro de Caracas cerraron 9 estaciones del metro de Caracas en resguardo de los usuarios y las instalaciones. La mañana de este jueves se encuentran cerradas temporalmente 9 estaciones del metro de Caracas en resguardo de los usuarios, del personal y de las instalaciones del subterráneo. En la línea 1, las estaciones que estarán cerradas son La Hollada, Capitolio, Parque Carabobo, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela y Bellas Artes, reseñó el metro de Caracas en su usuario de Twitter. En la línea 2 están cerradas teatros, zona rental y El Silencio. Así que bueno, si necesitan venir al centro de Caracas para participar en esta concentración en defensa de la revolución bolivariana, pues háganlo a través del transporte superficial. Bueno, entrevistas interesantes en los programas matutinos. Por su parte, bueno, la que le hicieron a Darío Vivas, que es el que hace la convocatoria, vamos a concentrarnos, solo el pueblo salva al pueblo, y señaló que hay un sector radical de la oposición que mantiene su agenda violenta para desestabilizar. El diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Darío Vivas, señaló este jueves que hay un sector radical de la oposición que quiere continuar con una agenda violenta a pesar de la instalación de la mesa de diálogo político el pasado domingo. Y lo decía Diosdado Cabello en Con el Mazo Dando anoche, ¿no? Decía, bueno, es que están jugando. Por un lado está el Chuvo Torrealba, no sé qué, jugando el policía bueno, y por el otro lado hay un Freddy Guevara y unos sectores, y estos muchachos, estos manos blancas que son el policía malo, ¿no? Entonces, bueno, tal cual se están manejando. Hay un sector de radical de la oposición que mantiene su agenda violenta para desestabilizar, acabar con la gobernabilidad y propiciar una intervención extranjera, expresó en entrevista en La Pauta de Hoy de Venezolana de Televisión. En este sentido, el parlamentario señaló que hay una división dentro del seno de la Mesa de la Unidad Democrática por una presunta disputa porque algunos miembros acudieron al llamado al diálogo. Vivas afirmó tener dudas de las intenciones dialogantes de la oposición. Las dudas las tenemos todos, ¿no? Porque el objetivo de la MUD es salir del presidente Nicolás Maduro a través del desconocimiento de la institucionalidad. Sin embargo, espera que haya reflexión en busca de soluciones. Asimismo, señaló que el chavismo se mantendrá con actividades de calle los próximos días por la paz en el país y explicó que por eso se han colocado 9 tribunas en Caracas en las que van a estar concentrados. Por su parte, el parlamentario aseguró que debe haber responsabilidad política y penal por el presunto fraude en la recolección del 1% de las firmas. También interesante la entrevista que se le hizo a la socióloga Marie-Claire Stelling, quien señaló que el diálogo tiene que abrir un camino para Venezuela. La socióloga y analista política Marie Claire Stelling destacó que la oposición tiene que aceptar el diálogo y debe mantener su agenda de calle electoral, al menos verbalmente, que no busque la confrontación y hechos violentos, dijo durante su participación en el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión. Stelling afirmó que el discurso que maneja el Ejecutivo es el diálogo, pero también se mantiene un discurso que confronte al otro en todos los frentes de batalla. La única manera para que haya una conversación franca y que direccione un camino para Venezuela, puntualizó. Además, evaluó el constante ataque que recibe Venezuela por parte de los medios de comunicación. Venezuela se encuentra desde hace rato con un cerco mediático. Hay un concierto de los medios a nivel internacional acerca de lo que está pasando en el país. La socióloga criticó a los sectores de la oposición que no quieren el diálogo de paz como bandera. Varios partidos de la MUD no quieren el diálogo. Están fragmentados, no tienen un proyecto político para el país, añadió. Por último, dijo que algunos esperan en el mundo entero que haya un estallido social en Venezuela. Y lamentablemente eso es lo que buscan varios sectores que no quieren un diálogo en el país. Y lo más triste es que este sector minoritario, que lo que busca es romper la institucionalidad, que lo que busca es la confrontación entre hermanos, una guerra civil, sangre, hechos violentos, esta minoría tiene a los medios de comunicación nacionales a su favor. Es vergonzoso escuchar las arengas, ¿no?, que uno escucha en radio, José Domingo Blanco, Mingo, el César Miguel Rondón, por de una IA Menábar. Pues no, está bien, si quieren criticar a la MUD, critíquenla, pero decir, oye, que no, que lo de Miraflores, y es más bien cuestionar y criticar de que no se haya ido Miraflores y no se haya dado un golpe de Estado. A mí esto me parece que es una irresponsabilidad. Dudo mucho que las hijas de Unai Amenábar vayan a una marcha Miraflores, a ellas sí que no las dejaría, porque a sus niñas ni con el pétalo de una rosa. Mejor que maten a la hija de María o al hijo de Pedro, al hijo de cualquier persona, al hijo de Pablo Pueblo, a ese que lo maten. Pero a las niñitas del Opus Dei no las puede tocar nadie, ¿verdad? Entonces nos encontramos con estos irresponsables que si hay un sector que está bastante envenenado, un sector que ha clamado violencia, y vemos cómo estos medios de comunicación lo arengan. Esto me recuerda el caso Ruanda, que costó cientos de miles de vidas. Y de verdad que, oye, hay que hacer algo. Vamos a irnos por el lado más comeflor, un llamado a estas personas, a estos locutores, a estos periodistas, que están prácticamente envenenando un sector de la población para que vaya a matar y a dejarse matar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es con la paz, esa responsabilidad es por la patria. O sea, a un periodista que esté instigando al odio, hay que sacarlo. Hay que sacarlo de detrás de los micrófonos o de detrás de una computadora. Porque están arengando una guerra civil. Es lamentable. Unos artículos de prensa asquerosos en estos días. Una amiga con la que obviamente tengo tiempo que no hablo, porque debe ser que no encuentra sus antidepresivos, colgando en el Facebook artículos del Universal titulado, un artículo del Universal titulado La Plaga Chavista. No, La Plaga Revolucionaria. Eso es prácticamente un llamado, o sea, nos deshumanizan, a los que somos chavistas nos deshumanizan, no somos personas, no somos venezolanos, somos una plaga que hay que exterminar. Y eso es lo que está en los medios de comunicación de la derecha, que están cuadrados aquí con una guerra civil, con un golpe de Estado. Entonces, a los colegas, por favor, hemos pasado por las mismas universidades y hemos visto las mismas materias, hemos visto ética de medios, conocemos el código de ética del periodista venezolano, conocemos la ley del ejercicio del periodismo. Un poquito de ética. Si quieres ser de derecha, sé de derecha. Si quieres promover el referendo revocatorio, promuévelo. Pero de allí a arengar y a meter veneno para que una cuerda de locos, personas trastornadas por ustedes, estén dispuestas a inmolarse en Miraflores y a matar en Miraflores, porque los revolucionarios somos una plaga que hay que exterminar, señores. Ahí lo dejo para la reflexión. Son las 10:24 minutos. Vamos con Manuel Gracia y Elena Gil. Así será. ¿Para qué pedir?

irá bien, todo irá bien, todo irá bien. Tranquilízate, todo irá bien, todo va a salir bien, bien, bien, bien, bien. Todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien. Tranquilízate, todo irá bien, todo va a salir bien. Yes, 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española La Rue, todo irá bien, claro que sí, todo irá bien. Señores, 700 contenedores de productos navideños han arribado por el puerto de La Guaira. El vicepresidente para el área económica, Carlos Faría, informó este miércoles que ha arribado al puerto de La Guaira un total de 700 contenedores con mercancía para la época navideña. En una inspección al puerto precisó que entre los productos que han arribado se encuentran juguetes, embutidos, artículos del hogar, frutas como peras y manzanas y encurtidos como alcaparras y aceitunas. Faría precisó que solamente en La Guaira se espera la llegada de otros 900 contenedores para un total de 1.600, mientras que los puertos de Maracaibo, Guanta y Puerto Cabello está planteada otra agenda de recepción de rubros navideños. Tendremos el mayor control y el mayor cuidado para que todo esto llegue debidamente a través de los canales autorizados y con los precios a los cuales han sido acordados, es decir, precios justos, aseveró Faría en compañía del Superintendente Nacional de Aduanas, José David Cabello, y del presidente bolivariana de Puertos, Bolí Puertos, Efraín Velázquez con Lugo. El titular de la cartera económica explicó que el proceso de importación comenzó hace varios meses y contó con los aportes de los sectores público y privado. Cabello agregó que los productos que arribaron a La Guaira irán directamente a los anaqueles en tiempos cortos y adecuados. Velasco Lugo refirió también que en Bolipuertos trabajan con eficiencia y celeridad para que todos los actores privados que importaron productos puedan llevarlo con mucha rapidez a las cadenas de distribución. Mucha transparencia y mucha celeridad estamos garantizando en el nuevo sistema portuario nacional, sostuvo. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? No, también como tú. No, claro que sí, estamos bien, estamos con vida, tenemos salud, tenemos familia, somos ricos, somos bendecidos con todo esto. Mira, tenemos tantas cosas buenas y uno siempre se afinca en lo malo, ¿no? Vale, estamos bien. Empecemos por algo, pues. Ajá. Buenos días para ti, a la persona que está detrás del vidrio, que no supe quién era. Ah, no, son dos. Henry Jiménez, que está aprendiendo de Luis Erloyo, quien lo acompaña, lo apoya. Buenos días para los dos, pues. Uh-huh. El amigo Rodríguez, a Luis Jiménez. Usuarias y usuarios. Uh-huh. Buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo, amigos. Hay una noticia bastante positiva y buena por la emisora, porque ayer, cambiando por parte de la ciudad, encontré tres personas que simplemente con el sentir que hablé, me descubrieron que era Fernando La Presta. ¡Ay, imagínate, Fernando! Escuchaban a Alba Ciudad y este programa La Ventana. Uh-huh. ¡Ay, imagínate, qué bueno! Déjeme saludar a una de ¿cómo ellas. ¿Cómo se llama? Las otras dos, no le supe el nombre, pero una señora que se llama Mildred Serrano. ¡Ay, un beso, Mildred, desde aquí también! Ella vive en la Trinidad y simplemente yo estaba en el banco y me descubrió y esperó que yo hablara con el señor este del otro. Y entonces me dijo, mire, señor Fernando, discúlpeme, por casualidad su apellido no es La Presta. Yo le dije, sí, señora, soy La Presta. Porque yo lo escucho a usted todos los días en la ventana. ¡Ay, qué bueno, Fernando! De hecho, no por mí, es por el programa y por todo lo que encierra este programa. Uh-huh. De verdad, que llega a la comunidad. Bueno, y somos, no, y de verdad que nos hemos hecho una comunidad de amigos bien bonita. Que por cierto, Fernando, mira, La Ventana va a salir desde la Feria del Libro de Venezuela el lunes y el viernes de la semana que viene, para que vayas, que está todo el mundo loco por conocerte. Para que los ventaneros te demos un abrazo, incluyéndome a mí, así un abrazo así bien apretadito, bien sabroso. No faltaba más. Ajá. Abrazo de eso para todos. Sí, señor. Y un apretón de mano para los hombres. Así es. Vamos a empezar por lo del banco. Ajá. Y, amigo, yo dije el lunes la cuestión de la problemática del Banco de Venezuela, pero es un poquito peor. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo no he logrado cobrar mi pensión última que pagaron. ¡Ah, caramba! Ajá. ¿Pero la pagaron con aguinaldo y demás? No, no, porque la del aguinaldo tampoco se ha reflejado. Ok. Sino la pensión última. Y entonces yo voy al banco y le digo a la señorita, y mire, señorita, yo tengo este problema, no he podido cobrar mi pensión porque ustedes ahora, como no tengo libreta, que ahora tengo que hacerlo a través del internet. La contesta la señorita, mira, amigo, yo no puedo hacer nada porque el banco nos tiene, no prohibido, sino que no se puede hacer lo que usted hacía antes, traer su tarjeta y su libreta y traspasársela a la cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque aparentemente hubieron unos señores vivarachos que le estimaron o le quitaron la libreta a su papá o a su abuelo, fueron al banco y le retiraron parte del dinero como autorizado. Y entonces los abuelitos, los papás fueron al banco y le dijeron, mira, no he cobrado, no, esto ya lo cobró tal persona, resulta que era parte de su familia. Para evitar eso, entonces el banco retira las libretas, parte de lo que me dijo la señorita, le quita la libreta, no va a haber más libreta, tú tienes que hacerlo a través del internet. Es mucho más fácil, pero recuerden, amigos, que yo tengo discapacidad visual. Ajá. Entonces me dijo ella, bueno, tienes que buscarte tu nieto, tu hijo o alguien de confianza. Y máximo puede sacar 8,000 bolívares. Acuérdense que vamos a cobrar entre noviembre y diciembre 135,000 bolívares. Hagan un múltiplo por 8,000 y tienen que ir 16 veces al banco. Porque te permiten 8 por día. 16 veces al banco. Eso no puede ser, amigo. Hay que buscar una solución y eso es lo que se le pide al Banco de Venezuela y a la banca pública, el Bicentenario, el Tesoro, a los bancos del Estado, que por favor busquen a ver cómo podemos hacer para que trasladen ese dinero a través de la tarjeta. Yo puedo pagar, pero yo no puedo pagar 100 bolívares o 500 bolívares con esas tarjetas. Tiene que ser 8,000 bolívares. Y eso no puede ser. O es mucho o es muy poco, una de las dos. Entonces hay que buscar solución. Sí. Y es lo que le pedimos a la gente del banco. Por otro lado, pasé por dos negocios donde se está expendiendo comida, de esas que están trayendo, unos de Brasil, otros de Colombia, otros de no sé dónde, y entonces me pidieron por un kilo de azúcar 3,000 bolívares. Y me dijo, ¿y esto no está subsidiado? No. ¿O te lo traen con...? No, yo lo sé, pero yo se lo digo así. No, para que lo vendas un poco más económico de lo que lo venden los achaqueros, te lo estoy vendiendo más económico que lo que venden los achaqueros. O sea, me quiso decir que si el achaquero lo vende a 3,500 y él lo vende a 3,400 es más barato. Entonces, el primer concepto erróneo es que si es más económico, el Estado mismo o quien autorizó eso ha debido limitar lo que el monto a cómo se podía vender. Desde el vamos, si eso cuesta a dólar pues fluctuante, no pueden vendértelo a dólar negro, así de sencillo. ¿Por qué? Porque entonces te venden la harina a unos precios, bueno, incalculables, la harina, el arroz, los que están trayendo, pues, y eso no puede ser. Ayer en EPA de la Trinidad estaban vendiendo harina. En menos de 10 minutos se hizo una cola de más de 100 personas. ¿Quién les avisó? Alguien tiene que haber avisado. Es que hay complicidad interna de los negocios. ¿Y entonces dónde quedamos? Entonces el que la necesita no la compra. Y eso que era por cédula de identidad. Ayer le tocaba el 7. Y a los números que son correlativos con el día miércoles. Pues. Entonces, ¿quién le avisó que menos de 5 o 10 minutos había más de 100 personas haciendo cola? ¿Y entonces en qué quedamos? Entonces hay que buscarle, yo diría, una manera, o como se está diciendo, de que va a haber mucha harina en estos días porque hay una producción buena, como lo ha dicho el ministro de Agricultura, de que va a haber harina para todo. Bueno, tú buscas un kilo de harina y no lo consigues en ninguna parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está apertrechando en un sentido, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo 10 kilos, 20 kilos en mi casa, bueno, qué bueno. Pero hay mucha gente que en verdad lo necesita y no lo consigue. Por otro lado, y finalizo con esto, bienvenido a la mesa o las conversaciones, toda esta cantidad de cuestiones, pero no al asalto que quieren hacer las personas que no creen en ellos, ¿verdad? No creamos en ellos, porque por toda la ciudad todo el mundo lo que dice es que van a asaltar el Palacio Miraflores, que tenga cuidado, que bueno, todos los comentarios son malucones. Nosotros, los que estamos de este lado, debemos de tratar de entender que esa gente, nosotros debemos de decirle, no estés creyendo en ellos, por lo menos eso. Cree que Venezuela tiene que caminar es hacia adelante, no hacia atrás, no al incendio, sí al amor, sí a la amistad, sí al sentido comunitario, sí a Venezuela. Gracias, mi reina. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, mira, sobre lo de los productos brasileños y colombianos. Esto los está importando la empresa privada y eso es con dólar DICOM. El dólar DICOM está un poquitico por debajo que el dólar negro, pero la verdad es que ya no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. El dólar negro se congeló. Desde que existe el dólar DICOM, eso sí ha logrado congelar el alza del dólar negro, que es por donde cotizan los especuladores. El dólar DICOM está un poquitico por debajo, pero en realidad estamos de un dólar que está entre los 600 y 700 bolívares por dólar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni idea de cuántos dólares cuestan esos productos que ellos están importando para saber cuánto le están recargando. Yo pienso que el Estado sí debería hacer un chequeo, ¿verdad? El Estado sí debería hacer un chequeo de cuál es el margen de ganancia que tienen estos negocios. Pero vamos a estar claros, o sea, estos productos no pueden costar menos de 1,000 bolívares porque están calculados a dólar DICOM. Entonces, si poniendo el dólar DICOM en 650 bolívares, un producto que te cueste un dólar ya cuesta 650 bolívares. Y esos productos usualmente cuestan más del dólar, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, ¿no?, en lo que son los precios. No pueden ser precios como los subsidiados, que por un desodorante te cobraban 13 bolos y por un paquete de pasta 30. No, o sea, esos precios ya desaparecieron. En el Distrito Capital, que eso depende del gobierno bolivariano, hay sitios donde se venden los productos importados de Brasil y de Colombia con dólar DICOM, que no tienen, ojo, no tienen subsidio, pero tampoco tienen un margen o un gran margen de ganancia. Yo pienso que eso es lo que más o menos nos puede ubicar en cuanto está costando. Lo que sí es cierto es que, mira, que lamentablemente ya no tenemos el bolívar fuerte. O sea, ha habido una devaluación, ha habido una depreciación del bolívar, porque el mismo DICOM lo dice. El bolívar está cotizado, o sea, no en los 1,000 y pico o 3,000 o como nos lo quería poner el dólar negro, pero de acuerdo con las leyes del mercado, el bolívar fluctúa entre los 600 y 700 bolívares. Y los precios deben calcularse en función a ese precio de dólar, sobre todo de los productos importados, ¿no? Entonces, mira, que si comprar productos de los bachaqueros y productos importados a dólar DICOM, que es parecido. Yo prefiero comprar los productos importados a dólar DICOM por la siguiente razón. Que esos productos, la persona que los importó, lo hizo invirtiendo dinero de su bolsillo a un dólar a 600, 700 bolívares. Mientras que el bachaqueo no permite que el resto de los venezolanos compremos los productos subsidiados y algo que a él le costó una miseria nos lo vende al 1,000%. Entonces, a mí que no me vengan, ay no, bueno, pero es que ese precio le compro el bachaquero. Es que yo al bachaquero ni agua, ni agua. Tenemos otra llamada, buenos días. ¡Yuhu! Buenos días. No, bueno, la llamada como que se cayó. Vamos entonces a leer mensajes. ¿Qué nos...? Ah, ¿hay otra llamada? Ah, bueno, perfecto. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ayer bien. Tenía un invitado muy bueno el programa. Ay, qué bueno, me alegro que te haya gustado. Sí, él es muy bueno. Esta mañana yo siempre escucho Radio del Sur y después me paso para que es de ti. Ajá. Siempre hago eso. Entonces las muchachas, ellas abrieron participación, porque la gente se ha quejado mucho que son pocos los programas de participación. Es que es verdad, tienen que abrirlo. Y el Diógenes Carrillo, ellas hacen un programa muy bueno porque ellos abarcan mucho. O sea, mientras tanto, y por si acaso, con Vanessa Gutiérrez, sí, vale. Maravilloso de programa. Escuela Cristina González, ella viene de Yebeca, ella trabajó aquí también, Vanessa. Yo me estaba riendo porque ella dice que los gringos lo que no le perdonan al presidente, que se llama Nicolás, dice la muchacha, eso no se lo perdona. y una envidia porque él baila, porque él canta. No sé si estaré equivocada, Elsa, pero yo pienso que después de Bolívar el único presidente caraqueño es él. Sí, porque yo no, los demás no lo ubico. Oye, no, que realmente creo que no han habido caraqueños. ¿Verdad que no? No. Ah, entonces me dice mi hermano, que han estado bailando los otros salsas y el único caraqueño es este. Él me dice, el caraqueño es este, el que tiene el sabor. Así es. Y ellos le envidian, no le envidian. Conforme también envidiaban mucho a Chávez, porque el presidente Chávez declamaba. Sí, una señor. Memoria. Un estadista cantada. Maravilloso. Claro, le envidia. Y está muerto y Ramón Alú lo envidia todavía. Pero no, que es admirable, mira. Cuando yo escucho los muy poco, no me gusta oír lo de los domingos ni nada, porque me da como mucha nostalgia. Pero cuando escucho que pasan los trocitos de lo que decía Chávez, que esto está ocurriendo exacto, exacto, y entre eso, en el mazo dando, Diosdado lo conozca sí, mucho. Sí, señor. Ah, exacto lo que está pasando. Que no nos confiemos esta gente. Mira, Elsa, yo no creo en... Y el invitado que tenía ayer, creo, sí, decía algo de eso. Y otro que entrevistaron entre dos y tres ayer, en el programa, dijo, no creo en esa paz, eso es mentira. No creo en ese diálogo, eso es falso. Ellos siempre tienen su cartica. Hay que estar pendiente en Miraflores, eso es mentira. Porque y hay uno un enemigo, pero el muchachito es bien perdido, muchachito, pero no es ningún nene. Este sinvergüenza, este, el Freddy Guevara. Sí, es un veneno activo, veneno, pero es que él jura que él puede llegar a ser presidente, no sé, o sacar los asesinos de su pito. No, él no quiere sacar a Leopoldo López de la cárcel porque él quiere quedarse con el Coroto. Pero hay rollos entre ellos. Pero quiere sacar a sus tíos, a los que mataron a Danilo. Uh-huh. El sobrino de ellos, ¿cuál es la idea? Claro, después que asesinaron a Danilo, que lo dejaron con los toconcitos, los que no te lo van a permitir. Y otra cosa, lo que no sabía Elsa, yo lo vi por segunda vez y que lo dijo Diosdado, que los que mataron a ese Taisa no lo han agarrado. Entonces yo es raro porque aquí la inteligencia es rápida. Entonces, así planificarían ese crimen. Entonces nosotros no le podemos bajar papita a ellos. No podemos creer en ellos. Eso es mentira, que si el 13, eso es para marearlo a uno, para que uno se coma la coba. Pero eso es mentira, que si el 13, que se nos hayan ido en cualquier momento, ellos van a irse al paso. Y eso es lo que no debemos nosotros permitir. Y en cuanto a lo que tú estás diciendo de la venta, mira, esa yo no estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene que hayan venido, que si los colombianos, que se con unos productos tan costosos? Y de paso, tienes que parar a las 4 de la mañana, hace una cola de horas y horas. Todos los que yo conozco que han ido a eso, Elsa, se van a las 4 de la madrugada, expuesto a cualquier cosa. No, es que la idea no es hacer cola allí. O sea, si estás comprando sin subsidio, es que no deberían andarse armando cola. Eso es lo que yo estoy, Elsa. Porque tú compras y, bueno, tú lo tomas o lo dejas. ¿Sabes? Esos productos no solamente están allí, ya los están comercializando normalmente en supermercados, abastos, no sé qué. Y bueno, y uno se compra uno, yo me compré un aceitico de soya y eso yo les tiro 2 meses. ¿Y dónde lo compraste, Elsa? En un abasto que es cerca de mi casa. Ah, pero aquí en la central volvieron a lo mismo, otra vez, las colas, la gente de las 4 de la mañana para comprar un aceite, para comprar... No, es más, el otro, no, también primero están llegando muchos productos, ellos les avisan a sus panas bachaqueros, porque si tú ves la gente que está haciendo las colas no es gente de la comunidad, y de verdad que ha llegado, ayer en el central tenían pasta, aceite, o sea, está llegando de todo eso, el central. Eso es lo que y el otro día... Estaba yo saliendo de mi edificio y me dice una de las señoras que está en la cola para el supermercado, me dice, ay, mira, están vendiendo mayonesa y no están pidiendo cédula. Es decir, que la cola es el doble grande. Y la idea es aumentar las colas, obviamente. Sí, esta gente, mira, cómo le han hecho daño al país y cómo hay una gente tan zángana, pobre, que tienen de todo, hasta tienen tarjeta alimentaria y todo. ¿Cómo tú puedes pensar que esta gente vaya a gobernar el país? Por amor a Dios, que la gente no quiere en el país. Y lo que quieren es regalarlo. Hay que estar muy claro en eso. Regalar el país. No lo quieren. Ellos no se sienten venezolanos. No sé ninguno de ellos. Son muy pocos. Y esa vieja cacatúa, esa muchachita que dijo que hay que beber sangre, esa hija de esas cacatúas que van con esas... que se ponen así cacherosas, que se ponen esas cachuchas y todo, son hijas de esas zánganas, que van a hablar, que se vaya a Nicolás, y esa muchachita es loca. Y si no es loca, está cerquita. Pero eso es de esas tantas catatúas que van allí. Eso no es del pueblo común. de los chavistas, eso es mentira. Eso es mentira. Uh-huh. Se han hecho de muy demasiado daño. Mira ese sinvergüenza pegando ladridos. Ah. Sí, señor. Bueno, Insa, muchas gracias. Un besote, Mingrid, un besote, Antonio, y una buena sobada de panza a ese perrito aullador. Ya son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana. Este tema es muy bonito, se llama El Pasaje de la Vida y lo interpreta el grupo Casabe Mojao. El final es el comienzo, para otros simplemente es el final, porque la envidia y la codicia, ¿cuál es la prisa? Por la avaricia, falta creencia, que ya está escrito que existe un final. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. Guanare, también conocida como Guanaguanare, fundada como Villa del Valle del Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare, es la capital del estado portuguesa.

quiero contemplarte como luna que se juega en tu balcón muriendo en ti. Y si te digo la verdad, pues viví todos mis besos que te tengo por decir para entregarte, vida mía. Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que enterar que mis sabidos tienen dueño para siempre en tu vida. Cayó la luz que alumbra el día y empieza mi delirio por querer que ya amanezca para verte. La noche es larga sin tenerte y paso mi desvelo suspirando una caricia para querer. Quizás no tengo que esperar, te lo repito sin cesar, entenderás lo que yo siento. No tengo más donde agregar, mi corazón se va a estallar por retenerte todo el tiempo aquí en mi mente sin amor. Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina. Que ya no quiero aparentar, que solo quiero contemplarte como luna que se cuelga en tu balcón muriendo en ti. Y si te digo la verdad, pues vivir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte, vida mía. Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que enterar que mis latidos tienen dueño para siempre en tu guarida. Guárdame siempre donde no haya frío, arropa este amor que te tengo. Mírame a los ojos para hacerte mío y ven aquí así yo te quiera sin mi amor. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Fanny Lu y Eddie Herrera. Y si te digo que llames, y si te digo que llames por el 562-7949, 562-3953, o nos escribas por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, o la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escriben por la cuenta de Twitter, nos dice Oscar Muñoz y Pazmé, es una obligación para el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME oír diariamente el programa La Ventana. Felicitaciones, un beso grande a ese Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Jessica Domínguez escribió algo muy lindo, conectada al mejor programa radial, gracias por transmitir tanto amor, larga vida para todo el equipo, arroba La Ventana Abierta, larga vida para ti, para todos nuestros usuarios y usuarias, una larga vida con salud, alegría, claro que sí. Airan Barradas nos dice, buenos días Ensa, la denuncia del señor Fernando no solo es la banca pública, también la privada, no tiene libretas. Tengo un compañero que tiene cuenta en Banesco, también le han dicho que no hay libretas. Qué vaina, vale, qué broma. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días Ensa, ¿cómo estás, Soraya? Hola Soraya, ¿cómo anda todo? Qué bueno. ¿Vas a estar entonces el lunes y el martes en...? No, el lunes y el viernes va a salir La Ventana desde allá, así que estoy invitando a los ventaneros para que vayan. Lo vamos a pasar divino allá en la Feria del Libro, el stand de Alba Ciudad va a estar cerca del stand del Ministerio de la Cultura. Y bueno, de todos modos, como vamos a estar transmitiendo la Filben, yo estaré, cualquier cosa también lo aviso, yo voy a estar como ancla en una transmisión especial el sábado de 4 a 6 de la tarde. No va a ser ventana, va a ser transmisión, pero ahí voy a estar. Y bueno, anda metida en la feria. Pero la ventana, la ventana va a salir desde la feria del libro el lunes y el viernes de la semana que viene. Ok, desde las 10 de la mañana igual. De 10 a 12, tal cual. Perfecto, qué bien. Mira, esta. Uh-huh. Hablando sobre lo que dijo la señora ahorita, Indy, sobre el hermano. Eso es cierto. Freddy Guevara es hermano de... No sé. Realmente a mí no me consta, pues, no lo sé. Sí, claro, hay que averiguarlo bien, uh-huh. Porque imagínate tú, si no, este niño con... Lo que pasa es que eso son asociaciones de apellido. Es como si dijeran que, bueno, que sé yo, que yo soy familia... Ay, Dios me libre. Que yo soy familia de Ismael García o a Randall, que le echaban bromas y le decían que si él era familia de Julio Borges y se le ponía los pelos de punta. Sí, algo así, ¿verdad? Sí, yo también. Voy a averiguar para ver. Uh-huh. Lo otro era... de lo que había hablado ayer, de que que le bajaran dos, no eran que le bajaran dos, sino que no fuera tan bocón, y viste que después en la noche sacan que están de acuerdo con todas las procesas que va a hacer Voluntad Popular. Uh-huh. Pues que dijeron, no duró muchísimo. Nosotros, no, pero que sean bocones. Mira, una de las cosas que ha marcado el fracaso de la oposición y que nos conviene es lo bocones que son. Los tipos agarran y divulgan, pero así, todos los planes, sueltan barbaridades por teléfono y no se cuidan, de verdad que son brutos, brutos. Sí, sí. Entonces, bueno, y lo de que son terroristas, eso es muy cierto. Eso es cierto. Voluntad Popular, no hablamos de todos los opositores, y mucho menos el opositor de a pie, pero Voluntad Popular es una organización terrorista. Sí, y lo podemos contactar porque es fácil saber que cada vez que ellos dicen marcha, la gente le da temor sacar los niños a las escuelas. Uh-huh. A uno le da temor, no voy a ir al silencio, al centro, porque puede, va a haber marcha. ¿Cuándo siempre va a salir la oposición? Y ellos notifican el país... Las madres, aunque no lo quieran, y aunque estén convencidas de que no van a hacer nada, siempre sienten un temor de mandar a sus hijos a la escuela, de salir a comprar una cosa alollada, y eso es lo que se llama terrorismo. La gente tiene que saber que cada vez que ellos empiezan a hablar y tú sientes ese temor, te dejas al televisor con la boca abierta y dicen barbaridades, que nosotros que estamos un poquito más curados de esa forma de hablar, que lo vemos que es pura bocón, y no nuestro sentimiento no ponen tan a flor de piel, ellos ponen a la gente que está de su lado demasiado alterada. Sí. Alterada, y eso es terrorismo. Sí, señor. Terrorismo no es aquel que pone la bomba, terrorismo es que mantienen al país. Está el terrorismo psicológico, el terrorismo verbal, el terrorismo político, o sea, claro que sí. Y eso también va de paso en paso. El terrorismo no se forma de que alguien vaya y ponga una bomba y yo me voy a aliar con ellos. Ellos primero van alimentando, y eso mismo lo ha dicho Jorge Rodríguez cuando ha hecho su programa en el diván, La Política en el Diván, que él va explicando las partes enfermas que tiene cada persona, y fueron elaborando entre la juventud ese odio. Así es que se está formando un grupo terrorista. Después van más allá, después que lo tienen alterado, de la forma como lo tienen alterado, de que ven que tienen todo perdido, de que no se puede y la única forma es con sangre, con matar. Esas son gente que ya ellos lo han puesto de esa forma por los medios, por las redes, ya los reclutan, quién es la persona que más ansia de hacer algo malo, no le importa morir, no le importa. Así es que se va formando. Y más de eso, buscaron alianza con los paramilitares de Colombia. Ellos se le dieron a Álvaro Uribe porque ellos vieron una posibilidad de que Venezuela fuera un país como Colombia, que la oligarquía está gobernando, está en la parte superior, y todos los paramilitares vienen siendo los custodios de ellos, matando a la gente que es del pueblo, haciéndole terror, y simplemente un círculo que es en el medio, que lo mantienen a ellos. Ellos ven a Colombia como el espejo de hacer eso en Venezuela, de crear, ¿no? ¿Cómo es que Ramón y toda la oposición se la pasa peleando en contra de los cuerpos de seguridad de Venezuela? Se la pasa formando contra los militares de Venezuela. ¿Con quién van a gobernar ellos? La gente no se ha puesto a preguntar con quién van a gobernar ellos si ellos llegan al país, si ellos le han echado tanta tierra y le han dicho de tantas cosas a los militares. Ustedes no están viendo que lo que están creando es ellos, es esa para llegar al poder, nada más para crear paramilitares, para enfrentarse a los militares y al quitarse a los militares, ¿de dónde van a recolectar la gente? ¿De dónde van a sacar? Se la sacan de los barrios, se lo sacan a usted, señora, que no le dio una educación a su hija de tener el valor de decirle a una persona que no. A usted, que siempre digo lo mismo por este medio, Elsa, es que vienen, van, es por sus hijos, porque ellos con quién van a crear, van a crear una fuerza, con los hijos de los barrios, de la gente humilde. Si usted no se mete en eso, se lo secuestran, se lo quitan. Entonces la gente tiene que saber que esto, lo que está montando Voluntad Popular, no es simplemente una cosa contra el gobierno. Ellos quieren crear algo igual a Colombia. Y vuelvo a repetir, ¿y para dónde nos vamos a ir nosotros? ¿Hacia dónde vamos a inmigrar nosotros? Porque Colombia está aquí. Uh-huh. ¿O vamos a inmigrar para Colombia? ¿Para dónde vamos a inmigrar nosotros? Porque en los Estados Unidos tampoco nos van a dejar entrar. Entonces la gente, conchale, piense un poquitico más allá con todas las circunstancias. Más no se lo podemos mostrar, Elsa. Yo creo que nosotros hablamos por esos medios. Es para que la gente abra sus ojos de saber qué van a hacer de sus hijos. Hasta luego, Elsa. Hasta luego, Soraya. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Ah, caramba, bueno, se cayó la llamada. Nosotros, pues bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y la Filben será un espacio para debatir pensamientos e ideas. Leer lo que somos es el tema de la 12ª Feria Internacional del Libro, que comienza hoy en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda. Francia es el país que he invitado. ¿Por qué? Porque Francia quiso, a solicitud de Francia, para homenajear a este venezolano universal, Francisco de Miranda, que es el único venezolano y latinoamericano que tiene su nombre ahí esculpido en el Arco del Triunfo de París, un héroe de la Revolución Francesa, logró evadir la guillotina de Robespierre. Mira que de eso no se liberaba nadie, ¿no? Nuestro querido Francisco de Miranda. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, invitó a todo el pueblo venezolano a participar de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, en homenaje a Francisco de Miranda. Se inaugurará hoy en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, va a haber un acto presidencial y estará abierta al público hasta el 13 de noviembre. Mañana es que empieza la cosa pero sabrosa en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Vamos a hablar sobre eso, pero tenemos ahora, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo estás, mi bella? Aquí. Está bien. Te iba a decir al señor Hernández, que llamó de antiguo, ¿no? No, debe ser Fernando, el señor Fernando. Fernando, sí. Ajá. Allá donde yo compré en San Agustín, el azúcar vale 3.000 bolívares. La venden a 1.700, el arroz a 1.700. Lo que venden un poquito caro es la harina. Pero ahí sí, hay, exacto, pero porque esos son los que monta el gobierno del Distrito Capital, que no tienen margen de ganancia. Entonces, fíjate, no teniendo margen de ganancia, el azúcar está a 1.500 a dólar DICOM, es decir, que en el sitio donde fue Fernando La Presta, le están ganando un 100%, le están cobrando el doble, qué barbaridad. Cuando el margen de ganancia, según la ley de precios justos, tiene que ser el 30% máximo. Bueno, que allá San Agustín. Ahí en San Agustín, en El Paraíso, en la Florida. Yo creo que el que le viene mejor es el de la Florida, el de la Avenida Los Mangos de la Florida. Sí. Ahora, ahí tienen los precios, hace mucha cola, sí, pero es muy orden, mucha orden. Hay tantos los militares y ahí no hace tan desorden. Uno quería sabotear, le digo de mi persona, uno el sábado quería sabotear, uno le digo, mire, me hace morir, se me va de aquí. Se va de aquí, porque este es de la tercera edad y aquí se respeta. Si no le gusta, se va, le dijo el muchacho. Mucha orden. Y otra cosa que te iba a decir, bueno, chica, lo de Chacaíto, que la parada del metro de Chacaíto, y yo le he dicho a los muchachos, mire, pero controlen eso, que esté para pasar los adultos mayores, ahí no compran boletos. Ahí te pasa Raimundo y todo el mundo. Y esa gente tienen que sacarla de ahí, porque son una cuerda de escuálidos que están saboteando en la parada del metro de Chacaíto, la estación del metro de Chacaíto. ¿Oíste? Bueno, pase un buen día, lo quiero mucho. Un beso grande, mi Alvarina hermosa. Y bueno, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de la Filben, que se inaugura el día de hoy, la 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, pues dijo, que señaló, invitamos a escritores, intelectuales, editores, historiadores que adversen este proceso bolivariano a que nos encontremos en la Filben y allá hagamos el debate, que podamos cada quien sostener su argumento y encontrar el lugar común a todo esto. esto, y es que no podemos dar la batalla fuera de la Constitución y no podemos invocar la guerra porque estaríamos aniquilando la posibilidad de existir en el futuro como patria, destacó. Dijo Ñañez que la Filben llega hoy a Caracas luego de recorrer la mayoría de los estados del país donde se dieron a conocer escritores locales. La Filben será un espacio propicio para el debate de pensamientos e ideas. Todos tenemos muchas expectativas por la pertinencia que tiene la Feria del Libro siempre, pero puntualmente en este momento de nuestro país, donde hemos podido retomar la rienda correcta, que es la política, el pensamiento, señaló. Considera el ministro Ñañez que la Filben es un espacio propicio para seguir dando a conocer las teorías del socialismo bolivariano. Creo que esta feria este año es la corona de todo lo que hemos logrado en un año difícil, donde ha sido asediada la paz y la identidad, la idea de comunidad, y donde la palabra política ha sido pisoteada. Esta victoria de la paz tiene que celebrarse en la feria, por ello invito a todos y a todas a debatir, a pensar, a escribir y a mostrar nuestras teorías. La fiesta editorial, recordemos, es organizada por el Centro Nacional del Libro, CENAL, y la Plataforma del Libro. Será inaugurada hoy a las 6 de la tarde en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, y el país invitado es Francia, cuya misión diplomática distribuirá 2 publicaciones sobre la vida de Francisco de Miranda, una de ellas dedicada a los niños. Están programadas 349 actividades, entre las que se destacan talleres, recitales de poesía, conferencias, conversatorios, narraciones de cuentos, presentaciones de libros, talleres de lecturas para niños y un rincón permanente de lectura ubicada en las salas Jacinto Convit del Museo de Ciencias. Así que bueno, invitados, Alba Ciudad 96.3 FM transmitirá desde la Feria del Libro de Venezuela. Tendremos nuestro stand. No vamos a estar ubicada como todos los años, vamos a estar ubicados cerca. Vamos a estar en la parte de abajo de la patana, prácticamente, ¿no? Pasando el stand de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde estaba el stand del CENAL, ahí va a estar el stand de Alba Ciudad. Las transmisiones por la emisora van a ser durante toda la feria a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 6 de la tarde, pero como algo especial para compartir con los ventaneros y ventaneras, que de verdad que es una experiencia bien bonita, el compartir en la calle, el darnos un abrazo, el día lunes, ¿verdad? El lunes 7 y el viernes de la semana que viene, La Ventana va a salir desde el stand, desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, así que los estaremos esperando a todos y a todas. En las transmisiones que dará Alba Ciudad a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pues podrán compartir con nuestros compañeros de Radar 96, también podrán compartir con La Salsa de Acero. Los fines de semana compartirán con nuestros compañeros de Café Atlántico, estamos cuadrando también con la gente de Qué Vieja Más Buena, y por supuesto, bueno, y nosotros vamos a estar allí, ¿no? Todo el personal de Alba, y esta servidora va a estar en el aire, o sea que también si quieren pasar, si quieren visitar, si quieren hablar sobre sus impresiones este sábado y el sábado del fin de semana de clausura, el sábado 12, estará esta servidora de 4 a 6 de la tarde transmitiendo también desde el stand de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Son las 11:24. Vamos a hacer una pausa, y este tema, mira, cada vez que yo oigo a esta artista, aparte de que me gusta mucho, pero no puedo evitar acordarme de 3 personas muy queridas que la aman, pero aman perdidamente a esta mujer, y es que ella tenía con qué. Se trata de Giuseppe Tramonte, se trata de Gustavo Velázquez Mago y se trata también de nuestro usuario Arun Malik. 3 personas que de verdad que, mira, yo que los tengo en Facebook, caramba, cómo cuelgan videos de esta señora, fotos y videos, ¿no? Para ellos, ¿no? Con muchísimo cariño, porque cada vez que la escucho me acuerdo de ellos. Con muchísimo cariño, nos vamos a la pausa con Janis Joplin, Me and Mr. McGee. Ya venimos. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing.

eres mi ventana, ustedes son mi ventana. Hermoso tema, ¿lo recuerdan? Esto es ochentoso, esta es la agrupación Pentágono. Ahí viajé a mi adolescencia. Bello el tema, de verdad, y bueno, cantado con una profundidad y un sentimiento que todavía nos tiene flotando aquí a los tres, a Henry, a Luiller, a mí. Aunque estaba diciendo Luiller, ay, lo que pasa es que Luiller es un bebé. Luiller es contemporáneo con mi sobrino. Luiller es así, yo lo veo como mi sobrino, mi hijito bonito. Entonces dice, ay, eso suena así como Guillermo Dávila. Yo, no, ya va. Eso es de la misma época, por eso es que quizás la cadencia es parecida, pero no. Nada que ver con Guillermo Dávila. ¡Mamita! ¡Ábreme la puerta! Ay, no, por Dios. Y lo querían llamar el ídolo de una generación. Pobrecito. Bueno, tenemos, ¿no? Ya estamos en la última media hora de La Ventana y nos escribe por el grupo de Facebook Carlos Luis Marciales y dice, hola Enza, ayer hice un comentario donde dije que en los locales donde venden productos importados se lo dieron a los colectivos. Yo sé que no todos los colectivos son ampones porque hay muchos que trabajan por la comunidad, pero por los que no lo hacen es que pagan todos. El Estado ya debería ponerle un parado a eso, sí. Y hay una especie hasta como de chantaje, ¿no? Con esos grupos delictivos que se disfrazan de colectivos, ¿no? Dice también Carlos Luis Marciales, otra cosa, el presidente hace un aumento de sueldo, pero cuando se hace efectivo ya no alcanza porque los empresarios aumentan el doble, deberían de poner control ahí, ya que ellos tienen más de 2 años haciéndolo casi todos los meses. No, pero fíjate una cosa, Carlos Luis, lo que pasa es que ahora quizás no resulte tanto por el pago de aguinaldos. Ya hay instituciones donde pagaron los aguinaldos hoy. Los están pagando más rápido que nunca. Bueno, que estábamos, ¿no?, contentitos por aquí, por el Ministerio de la Cultura. Qué bien, ¿vale? Pero yo decía, Dios mío, la Filben y uno ladrando. No, bueno. Pagaron una parte de los aguinaldos de muchas instituciones. Y entonces, claro, los empresarios se agarran de allí. Pero, ¿cuál es la estrategia del gobierno, Carlos Luis? La estrategia del gobierno es que, tú subes los precios, yo subo los sueldos. Tú vuelves a subir los precios, yo vuelvo a subir los sueldos. ¿Y cuál es el objetivo? Que el empresario especulador llegue un momento que no pueda sostener esa nómina. Es más, fíjate, Carlos Luis, fíjate, o sea, vamos a hacer objetivos. Con este aumento no fue así, con este aumento sí subieron, ¿por qué eso? Porque los empresarios y comerciantes saben que hay utilidades y que la gente tiene plata y que la gente puede comprar, ¿no? Pero en los aumentos anteriores, en los 2 aumentos anteriores, no subieron los precios. Subieron los sueldos, subieron de repente los colegios, por la broma de mantener lo que es la, sobre todo con los estatiques, que tengo entendido que eso afecta mucho las nóminas de los colegios, ¿no? Y que es el momento de aumento en los colegios. Pero lo que son productos, fíjate que lo que son los alimentos, se han mantenido. Antes subían el doble, el triple, de un día para otro, de una semana para otro, y en los últimos meses se habían mantenido. Lo que ha subido son productos que estuvieron desaparecidos de los anaqueles, que están reapareciendo, que estamos hablando de la salsa ketchup, que estuvo meses desaparecida y ahora está en unos precios que oscilan entre los 800 y los 900 y algo. La estaban vendiendo más cara, más bien la ketchup bajó. Y están apareciendo, o sea, los empresarios están importando de Colombia y de Brasil. Si lo quieres conseguir sin margen de ganancia, lo que es el dólar dicón raso, vas a estos locales que abrió el gobierno del Distrito Capital. En los locales privados, pues bueno, tenemos que los empresarios le cargan una ganancia del doble, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de las personas y uno ve cómo oscila, porque por ejemplo está la mayonesa brasileña que se llama soya, un frasco pequeño. Yo la vi en el mercado de Quinta Crespo, en uno de los locales, en 1.700 bolívares, y después la vi en un local cerca de mi casa, en 1.400, y de repente vas a otro local y la tienes en 1.200, ¿no? Entonces eso también depende de dónde cobres, ¿no? Pero ha sido efectivo eso. Tú subes los precios, yo subo los sueldos. Tú subes los precios, yo subo los sueldos. Eso no quiere decir que no vaya a haber un control, sobre todo ahora en diciembre, que hay dinero circulando en la calle y se abren las agallas de los especuladores. Entonces ahí de verdad que las autoridades tienen que ponerse fuertes, ponerse recios, ponerse duro porque ya en muchas instituciones, el presidente Nicolás Maduro creo que fue ayer o antes de ayer que agarró y firmó para que se pagaran y pum, se pagó la primera parte de las utilidades en muchos sitios. Ya vamos a ver como este fin de semana te van a clavar el doble por la ropa, por un poco de por los artículos electrónicos, por ejemplo. Capaz que agarran y te lo disparan, ¿no? Lo que le decimos a las personas, a las que hayan cobrado utilidades o parte de las utilidades, yo pienso que hay que ser bien conscientes, hay que ser precavidos, por favor, no se vuelvan locos. Vamos a invertirlas en lo necesario. Ya no estamos para andar cambiando de celulares todos los años. No estamos para andar, ¡ay, no, vi un plasma y está barato! ¡Nada más está a 100,000! No. No estoy echando broma, ¿no? No, señores. O sea, vamos a ir, mira, vale, a pensar en la familia. Mira, que es los regalos para los chamos, los estrenos para los chamos, los que tienen esa costumbre. Yo, la verdad es que a mí no me criaron con la costumbre de los estrenos. Me acostumbraron a vestirme bien, pero no estrenar. No, que sí, bueno, estar pendiente para tenerlo todo, para hacer el 24, 31, darse un gustico. Por ejemplo, yo soy de las que hago mercado de ropa interior porque me hace falta, porque compro la de todo el año en diciembre. Entonces, cosas que realmente necesitemos y rescatar el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad. Yo escuchaba a una amiga que decía, ay, sí, porque se había quedado a dormir en mi casa. Y me dice, ay, no, y ay, qué lindo está tu pijama, fulana. Me dice, ay, sí, me lo regaló mi hermano hace como 2 diciembres, cuando se podía regalar cosas buenas, ahora puro. No, pero es que el hecho de un regalo no quiere decir de que sea caro, de que sea un pijama, un par de zapatos, un teléfono. Un regalo es un detalle dado con amor y que a la persona le guste. Por ejemplo, yo a mi papá todos los diciembres le regalaba libros, porque mi papá era un lector. Y le regalaba libros, o le regalaba, también le regalaba música. Él era fanático de José Alfredo Jiménez y de Jorge Negrete. Y buscaba su CD con las mejores compilaciones de José Alfredo y la disfrutaba. El último regalo que me hizo mi papá un diciembre fue el libro Los Miserables de Víctor Hugo. Que yo lo había leído, una edición prestada, y yo quería ese libro. Y ese fue el último regalo que me hizo mi papá ese diciembre. Nosotros no nos estábamos regalando ni tabletas, ni teléfonos, ni zapatos, ni joyas, ni nada. La idea es tener un detalle debajo del arbolito y darle un abrazo, decirle a ese familiar, te quiero. Entonces, ay, ¿qué te regalaron? Ay, nada, unos zarcillitos. Ay, estuvo más pobre este diciembre. Cónchale, vale, si lo que importa es el amor, lo que importa es lo que nos queremos. Entonces, vamos a revisar también nuestra escala de valores. A los chamos, mira, hay gurrufíos, hay perinolas, qué cosa tan, o sea, hay tantas cosas. Ah, no, pero es que al chamo le tengo que regalar el Xbox con el juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado como humanidad? Que medimos el nivel de afecto por lo caro de un regalo y nunca nos decimos un te quiero. Y nunca nos decimos tú me importas. Es impresionante. Tú le dices a alguien, oye, mira, yo te quiero. Y entonces, pues, ay, gracias por ese afecto, gracias por ese cariño. Pero ¿por qué tú vas a agradecer porque alguien te dice que te quiere si todos tenemos cosas para ser queridos? Todos merecemos ser queridos. Entonces, oye, ya que estamos, ¿no? Ya que están pagando utilidades, está con quien dice, arrancó la Navidad. Aunque a mí me gusta arrancar la Navidad en diciembre porque cuando de verdad llega la Navidad, que es el 24, uno ya ha tenido 3 meses de Navidad y está harto. Así que aquí no va a sonar en la ventana ningún aguinaldo, ninguna parranda, sonarán gaitas. Pero ni parrandas ni aguinaldo hasta que se acerque diciembre, porque de verdad después uno está obstinado. 24 de diciembre, ay, ¿cuándo se acabará esta Navidad? Ya estoy aquí pensando quitar el arbolito. No, vale, que es la Navidad celebrar el nacimiento del niño Jesús. Pero nadie se acuerda del niño Jesús en Navidad, nadie. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? Bueno, tenemos una llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Es Daisy, ¿cómo te va? Hola, mi Daisy hermosa, ¿cómo te extrañaba? Bien, porque no sabía que estabas de vacaciones. Ay, no, bueno, ya volví la semana pasada, pero es que antes de irme de vacaciones tenías tiempo sin llamar. No sabía nada de ti desde que viniste aquí de visita. Lo que pasa es que el teléfono, bueno, lo tengo dañado. Ay, chica, qué broma. Y entonces no sabía que estabas de vacaciones. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Porque estaba atada de verdad en la calle conectada, estaba haciendo mucha diligencia. Familiares enfermos, Unos familiares. Ay, chica, qué broma. Alejada, sí, un poquito alejada, pero bueno, para adelante, para allá, chica. y una vecina también que se nos murió de cáncer. Entonces, ay, Daisy. Sí, sí, entonces, bueno, vale, ¿qué se va a hacer? La vida, sí. Para adelante, bueno, pásate el lunes o el viernes por la Filben para darte un apapacho grandote. Vas el lunes. Voy a estar el lunes y voy a estar el viernes con la ventana y en la Filben. El sábado también voy a estar por allá, pero en la tarde. Ok, entonces yo nos vemos por allá. Lo que quería era hacerte comentario, Enza, porque de verdad, mira, estamos cansados aquí en el valle. Que se meta, ¿cómo se llama? No sé, será la alcaldía. A ver, desde lo que es lo que es de Coche hasta los jardines de hasta el valle, la Plaza del Valle, es un buhonero, Enza, vendiendo tetas. ¿Tú sabes lo que es tetas? Bolsitas de todo. Mira, Enza, tú eres horrible, mira. Y nos han agarrado las ceras porque es verdura, todo lo venden con bolsitas. Entonces yo lo que me pregunto es lo siguiente, ¿dónde están las leyes aquí, Enza? En estos días, un mes, tuvo la gente por ahí agarrando el Funden, la cuestión de las panaderías. Entonces, ¿por qué se fueron? Ahora es peor, Enza, mira, unas colas que venden diciendo, siento pan y ya se acabó el pan, vayan y pídanle a Maduro. Y es horrible, Enza, es horroroso lo que está pasando aquí en el valle. Y ahora peor, porque después que ellos vinieron y se fueron, ahora ellos están vendiendo el pan saqueado, tuve donde quiera una bolsa, un poco de sinvergüenza, con un poco están viniendo en 400, 500, 600 bolívares. Oye, esa, ¿quién nos pone un parado aquí en el valle? Porque otra cosa es un dato bien importante. Está el diputado de la oposición, Guerrero, como que es que se llama, no me acuerdo cómo se llama, de aquí del Valle, el diputado del Valle, que él ganó aquí por la oposición, pues ahí se la pasa, ¿eh? Y desde que ese hombre apareció aquí en el Valle, esto es un bache aquí de Dios mío. Entonces hay que ver que nos metan manos, que nos ayuden. El valle nos tiene, mira, está horrible, está bachaquero, malandro, robadera. Mira, antiel, ni es triste decir esto, pero antiel una señora, te lo digo porque lo vi con mis propios ojos, mira, que todavía me dan ganas de llorar. Yo digo, la señora se asustó tanto que le iban a robar. Yo digo que era el tío que traía real. Y se fue a salir de la camioneta asustada, Enza, y la señora se ha matado, Enza, mira, que Dios, horrible. Yo digo, Dios mío, aquí tiene que ponerse la pila, el valle está muy cochino, Enza, la señora ahí quedó tirada en el piso, la cabeza rota, convulsionando, mira. Y esto fue horroroso, Enza, mire, te digo, de verdad, necesitamos gente que metan mano en el valle, lo que es la intercomunal completa, los barrios, porque de verdad estamos descuidados, mire, esto es horroroso, Enza, un abrazo. Y espero verte esta semana. Y bueno, lástima que te estoy trayendo malas noticias, pero de verdad que andamos angustiados con todo lo que está pasando en el barrio. Bueno, pa'lante es para allá, mi Daisy. Claro que sí, dale, pues un abrazo. Un abrazo grandote. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ahora que estaba hablando de decirlo del bachaquero, no sé qué, que te venden, que se agarran las aceras para vender tetas, que son estos helados con bolsitas plásticas. Oye, usted, yo no sé, pero yo creo que ya los bachaqueros están cambiando de ramo y todos se están dedicando a vender dulces. Porque es que, en serio, a mí me llama mucho la atención, porque de verdad veo menos bachaqueros en la calle, quizás les andan dando duro, o sea, vendiendo los productos, me imagino que también lo de los clubs, lo de los productos brasileños, que bueno, que uno dice, bueno, no puedo hacer fritangas todos los días, pero pago caro un aceite brasileño y lo estiro, lo utilizo para sofritos y lo utilizo, que parece que lo utilizo yo para engrasar el molde donde horneo, pues yo obviamente cocino mucho horneado, ¿no? Bueno, y me puede durar una botella tanto tiempo. Pero X, ¿no? La cuestión es que ahora los bachaqueros lo que hacen es que compran los productos y los procesan. Porque yo no entiendo cómo uno no consigue harina de trigo, pero es impresionante la proliferación de ventas de bombas, donas, aunque bueno, las donas ya son algo más industrial, pero cosas caseras, están vendiendo bombas, golfeados. Están vendiendo cualquier tipo de dulcito, porque si, y es que uno al lado de otro. Entonces tú dices, bueno, vale, estos son los mismos bachaqueros que como la gente no les está comprando la harina de trigo, y ellos bachaquean, ellos adquieren la harina, la leche, los huevos, entonces los tipos ahora nos están vendiendo la meriendita. Pero ¿saben qué? Por lo menos están trabajando, por lo menos se esfuerzan haciendo algo manufacturado. Ahora, uno se pregunta, no, y dime tú la estafa de la fresa. Fresas a 100. Y uno dice, bueno, sí, 100 bolos no es nada, porque hoy en día 100 bolos no es nada. Pero ustedes le han visto el tamaño del vasito de la fresa. ¿Ustedes saben cuántas fresas caben en ese vaso? Bueno, otra vez me fijé. había un vaso que tenía, era 3 fresas. Lo que pasa es que eran grandes y estaban picadas por la mitad, pero si tú unías las mitades, eran 3 fresas con esencia de leche condensada. Así que, tú sabes, así como... 100 bolos por 3 fresas. O sea, ¿cuánta ganancia le sacan esos sinvergüenzas a 1 kilo de fresa? ¿Ustedes se han dado cuenta de las ganancias que le sacan por 1 kilo de fresa? Si cada vaso tiene 3 fresas, ¿cuántas fresas hay en 1 kilo? Un montón, ¿no? Entonces tú ves y uno dice, caramba, caramba. Pero bueno, pero por lo menos eso no son bachaqueros. Eso se compran su leche condensada, que está bien cara, o sea que por ahí también hay una inversión, no sé cuánto, pero es que me llama mucho la atención eso. Bien, ahora te venden bombas por todos lados, golfeados por todos lados, palmeritas por todos lados. Y yo, bueno, entonces. Y yo quiero comprar harina para hacer una torta casera y no hay. Ventas de torta casera por todos lados. Es más, te las venden en las colas de los bachaqueros. Tú vas a por una cola de bachaqueros de un supermercado. Está la que te alquila los banquitos de plástico, está el que vende el café, está la que vende la torta, está el que vende las donas, está el que vende las fresas, el que vende las tetas. Porque es que eso es lo que está pasando ahora con los supermercados. Ya no es la cola de los bachaqueros, sino de la cola de los buhoneros que le dan el catering. O sea, los tipos que le dan la merienda, los banquitos y todo. O sea, y la acera y por dónde circula uno, ¿no? Pero bueno, nada, cosas, hay que verlo con un sentido del humor, esto, tengo la fe, de verdad, no sé, estoy muy optimista sobre el año que viene, pienso que el año que viene va a ser mucho mejor que este año, ya el precio del barril de petróleo ya ha pasado a los $40, tiene una tendencia a la alza, con toda esta crisis que nos llevó a reactivar otras áreas industriales, ya se están viendo los resultados, ya se están viendo exportaciones. Muchos de nosotros, pues, nos ha caído la loche y nos hemos dado cuenta que nos tenemos que revisar y tenemos que ser mejor persona y mejores ciudadanos. Y de verdad que soy muy optimista sobre lo que será el año que viene. Esto va a mejorar y, bueno, espero que dentro de unos años nos riamos de todo esto, ¿no? De todo esto que hemos estado viviendo. Y bueno, y por supuesto, que le saquemos la enseñanza que tenemos que sacarle, ¿no? Porque, señores, si no aprendemos el karma, la ley del karma nos repite la lección. Y qué fastidio volver a pasar por esto otra vez. Por favor, no. Por favor. 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarles a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día, ya viene Radar 96 con su excelente música, viene también la salsa de acero, tenemos muchísimos programas que van a salir, lo van a poder disfrutar desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela que se inaugura el día de hoy a las 6 de la tarde, así que los esperamos por allá. Nos va para darnos un apapacho gigante. Y así nos vemos en los controles, aquí a cuatro manos, el dúo dinámico. Estamos hablando de Henry Jiménez y Luis Yerloyo. Gracias a los dos por estar aquí en La Ventana y cerrando La Ventana con muchísimo cariño. Y junto con Luis y con Henry, deseándole a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Me despido, Enza García. Y nos vamos con una versión salsosa de una gaita. Magia Caribeña y Betulio Medina, La Moza. ¡Chau! Yo la vi cuando pasaba.